audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Ahí. Hoy el médico me mandó a hacer una radiografía del estómago para ver cómo tengo el duodeno. ¿Y cómo tiene el duodeno? Pues el D no lo tengo bien, pero el dúo parece que está un poco desafinado. Vaya por Dios, señor juez, no sabe usted cuánto lo siento. Gracias, póngase 5 pesos de multa, hágame el favor. ¿Y eso por qué? ¿Yo le hice algo a usted? No, nada. ¿Entonces por qué me pone 5 pesos de multa? ¿Por qué va a ser? ¿Usted se imagina que esa radiografía la voy a pagar yo solo? Suelte los 5 pesos y dígame qué caso tenemos hoy, que aquí no venimos a perder el tiempo. Está bien, señor juez. Lo que tenemos hoy es un robo. ¿Qué fue lo que se robaron? Un buey. ¿Un buey? Sí. ¿Y de dónde se robaron ese buey? Del domicilio particular de un carnicero. Pues llame entonces a lo complicado en ese carnicericidio. Enseguida, señor juez. ¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña! ¡Presente! ¡José Candelario Tres Patines a la reja! Ya, señor juez, puede empezar cuando quiera. ¿Y Nananina? Bueno, Nananina mandó un certificado médico diciendo que hoy no podía venir porque tenía que ir a la modista a probarse un chemis que le están haciendo. Ah, bueno, está bien entonces. ¿Quién es? ¿Cuánto? Un chemis. ¿Qué le pasa a usted? No, nada. Entonces, ¿qué se mete usted? En la conversación. El secretario está hablando conmigo. ¿Por qué se mete usted en la Póngale 2 pesos, multa. Bien hecho. Vamos a ver, ¿quién es el acusado? Tres Patines, señor juez. Otra vez, ¿pero qué cosa es lo suyo, Tres Patines? ¿Eh? ¿Qué cosa es lo suyo? Nada grave, chico, no te preocupes. Yo estoy flaco así, pero tú sabes que es de nacimiento eso, ¿no? ¿Cómo que usted es flaco de nacimiento? Sí, parece que fue un anteojo de mamita. ¿Ah? ¿Cómo un anteojo? Sí, parece que... ¿Eh? Cuando usted nació le dio con un anteojo en la cabeza. No, chico, ella que tuvo un anteojo... ¿Para qué? ¿Para ver de lejos? No, chico, anteojo de comer ciruela verde. ¡Antojo! ¿Eh? ¡Antojo! Ah, sí. ¡Antojo! ¿Qué antojo fue ese? Pues nada, que 15 días antes de nacer yo se le anteojó mudarse... Antojó. ¿Tú la conocías ella? No, pero esa sí. Para la calle de Juan Delgado y figúrate. Ah, vamos. Pero yo no me refería a su flacura, Tres Patines. Ah, ¿no? Lo que yo quiero saber es cuándo va usted a cambiar de vida. Ah, no te entiendes. Sí, ya cambié, chico. No, ¿cómo que ya cambió? Ya, claro que sí. ¿Tú te acuerdas de Cucucita? La novia aquella que yo tenía. Como no me voy a acordar, bastantes veces que hablamos de ella. Bueno, pues nos peleamos, chico. ¿Y eso qué pasó? Que un día yo le dije, Cucusa, mi vida, préstame 5 pesos. Uh-huh. Y ella, con aquel amor, con aquel cariño, con aquella ternura con que me trataba siempre, me miró con los ojos entornados en blanco y la mente en trocadero, y me dijo... No me da la gana, chico. Yo me pero una cosa así, no me da la gana, chico. Y se pelearon por eso. Sí, ahora tengo una novia ahí que se llama Sinferosa. ¿Cómo? ¡Sinferosa! Tú la conoces a ella, ¿no? No, hombre, que voy a conocer. No es Sinferosa, es Sinforosa. Sinforosa, Sinforosa. Sí. Sinferosa no existe. ¿Eh? No, ese nombre no ¿Se existe. ¿Se le murió? No. El nombre, no ella. Sinferosa. Sí, ¿le va bien con Sinferosa? Oye, de lo mejor, chico, porque ayer le dije, Sinferosa, mi vida, préstame 5 pesos. Ajá. Oye, me los prestó en el harto, chico. ¿Cómo en el harto? En el harto, enseguida. En el acto. En el acto, chico. Horra, lo felicito entonces. ¿Pero qué me quiere usted decir a mí con todo eso? Que ya cambié de vida, chico. ¿Por qué cambió de vida? Porque antes yo le decía mi vida... A Cucusa. Ajá. Y ahora se lo digo a Sinforosa. Pero oiga, compadre, eso no es cambiar de vida, hombre, por Dios. Eso es cambiar de víctima. No te metas tú, Rulecindo, que nadie te ha pedido aquí opinión a ti, chico. Bueno, hombre. Nadie me la habrá pedido, pero yo la doy porque me da la gana de darla y nada más. Y hoy sí es verdad que lo tiene usted que condenar bien duro, doctor, ¿eh? Vamos, no diga eso, Rulecindo, que me perjudica, chico. Y usted no se pasa la vida perjudicando a los demás, compadre. Lo único que le faltaba era asaltar los domicilios particulares, y ya lo hizo. ¿Y eso, Rudecindo? ¿Sí? ¿Tres Patines asaltó su domicilio? Sí, señor. Asaltó mi domicilio para robarme un buey. Ah, bueno, pues haga su declaración entonces. Con la venia del señor buey. ¿Qué fue lo que dijo ahí? No, doctor, perdón. Es que este suceso me ha producido tanta indignación que no veo más que bueyes por todas partes. Pues procure no verlos aquí. Porque esto no es un potrero, sino un juzgado correccional. Muchísimas gracias. Nada. Ahora diga lo que tenga que decir. con la venia del señor juez. Bueno, eso es otra cosa. No, chico, eso no es otra cosa, es la misma cosa de antes. ¿Cómo que es la misma cosa de antes? Sí, lo único que hizo fue quitar el boy de donde estaba para ponerte a ti, chico. Y le parece poca la diferencia. Póngale un ternero de multa a Tres Patines, secretario. Sí. Y acabe de hacer su acusación, Rudecindo. Con mucho gusto, doctor. Ajá. Ante todo, sí. Esa es la palabra, ante todo, tengo el honor de poner en el guantanamero conocimiento de su señoría que la carnicería existente en la calle de Árbol Seco, entre Rivillaguiguedo y Cruz del Padre, es propiedad del ciudadano que suscribe. Momento, Rudecindo, ¿qué dirección me dio usted ahí? La de mi carnicería, doctor. ¿Dónde dice usted que está? En Árbol Seco, entre Revillagigedo y Cruz del Padre. No puede ser. ¿Por qué? Porque Árbol Seco, Revillagigedo y Cruz del Padre no hacen esquina. ¿Y quién le ha dicho que mi carnicería tiene que estar en una esquina? No puede estar en medianía de la cuadra. Bueno, está bien, sigue entonces. Entonces, ¿qué te trae? Dice usted que esa carnicería es suya. Sí, señor. Ajá. Y verdaderamente es la mejor de todas las carnicerías que he tenido en mi vida, doctor. Sí. Porque está montada con todos los requisitos sanitarios, sí, y todos los adelantos modernos, ¿no? Sí. Hay un refrigerador para la carne, otro para los huesos, una nevera para las patas de puerco y un cubo con hielo para las otras patas. ¿Para las de res? No, para las mías. ¿Cómo para las suyas? Sí, doctor, porque yo acostumbro a ir hasta la carnicería caminando, ¿no? Ajá. Debido a lo cual, cuando llego, tengo que meter las patas en un cubo con hielo para que se me refresquen un poco, ¿no? Bueno, sí, eso se llama pata frapeche. Cállese ahora, Tres Patines. Pata frapeche. Que se calle. Cállese la boca. Estoy ilustrando a la sala sobre la congelación azucarera de la pata de Rudecindo, ¿no? ¿Qué congelación azucarera es esa? La del frío de la del cubo del hielo cuando... ¿Eso no tiene nada que ver con la congelación de salario? No, señor. Ah, no, ¿verdad? Que eso es cuestión de motores. ¿Qué cosa? El motor de Rudecindo. ¿Qué tiene el motor de Rudecindo? Es el único motor con sistema de enfriamiento por hielo en la pata de atrás. Póngale 5 pesos de multa, secretario. Compadre, todos los premios me los saco yo. Sí, se los saca usted porque usted es el único que juega aquí. Y prosiga usted, Rudecindo. Che, con las patas de la sala. ¿Qué dijo usted? No, perdón, doctor, por Dios, fue una equivocación, hombre. Quise decir con la venia. Pues no se me equivoque más. Con sumo placer, doctor. Siga. Pues como le iba diciendo, mi querido y estimado magistradete, mi carnicería es una carnicería en la que hay de todo, ¿no? Sí. Hay ganchos de níquel cromo inoxidable montados en caja de bola, hay cuchillos de primera calidad niqueleados, hay un mostrador de mármol de Isla de Pinos, hay unos taburetes estilo renacimiento jamaiquino, que es una preciosidad, doctor, y sobre todo hay crédito para todos los vecinos de la barriada que pueden comprar fiado todo lo que quieran. ¿De veras? Sí, señor. Lo mismo le fío un felete entero que media libre de bofe. Y conste que lo del bofe lo digo sin ánimo de molestarlo a usted en lo más mínimo. ¿Cómo sin ánimo de molestarme a mí? Sí, vamos, que no es una alusión personal. Vino bien de pura casualidad. 10 pesos de multa por esa aclaración. Pero óigame, doctor. No oigo nada. Siga su declaración. Espérate. Con el bofe de la sala. 10 pesos de multa. Me lo pusiste, chico. No, señor, esos son otros 10. Ah, y acabe, bueno, de hacer su declaración, absuelvo a Tres Patines. No, eso sí que no. Eso nunca, nunca. No me digas eso porque tenemos una cuestión personal. Pues hable entonces. Very well, ok. Pues como iba diciendo, mi querido doctor, yo le fío la carne a todos los vecinos de la barriada. Sí. Y como ayer fue mi cumpleaños, los vecinos, para testimoniarme su agradecimiento, hicieron una ponina entre todos. Y me regalaron un buey. ¿De dónde sacaron ese buey? Lo compraron en una casa de empeño de ahí, de la calle Águila. ¿Una casa de empeño? Sí, parece que ese buey lo había empeñado un guajiro en 8 pesos y ya estaba vencido, ¿sabes? Bueno, ¿y qué pasó? Bueno, pues que como el buey estaba en una sola pieza, uh-huh, yo pensaba llevarlo hoy al matadero para que lo sacrificaran y me lo cambiaran en menudo. Sí. Y provisionalmente dejé el buey en mi casa particular, al cuidado de mi familia. ¿Y usted tiene familia en La Habana? Sí, señor. Tengo una mujer, una suegra, 2 hermanas y 3 padres. ¿Cómo 3 padres? Sí, señor. El padre mío, el padre de mi mujer y el padre de mi suegra. Ah, vamos. ¿Y qué más? Porque yo no sé cómo averiguó el condenado este de Tres Patines que tenía un buey alojado ahí en mi casa. Pero la cuestión fue que hoy por la mañana se presentó allí y en un descuido de mi familia le metió mano al buey y salió corriendo con él. Mentira, Rudecindo, que yo no corría, chico. El que corría era el buey nada más, chico. ¿Y usted qué hacía? Yo iba a montar en el buey, chico. ¿Cómo fue montar en el buey, no? Montar en el buey sin montura ni nada. No, sin montura. Sí, tú sabes que el buey no se acostumbra a ponerle... Hay que le poner montura. Si usted quiere ponerle montura, le pone montura. Sí, pero no voy a hacer ese gato. Sí, si que usted iba montado en el buey. Dígame, Rudecindo, ¿a usted le consta? Sí. Que quien se robó ese buey fue Tres Patines. ¿Cómo no, doctor? Mi suegra lo vio con sus propios ojos. ¿Con los propios ojos del buey? No, doctor, con los propios ojos de ella. Ah, bueno, me basta. Tres Patines, no quiero cuentos. De manera que diga la verdad. Usted se llevó ese buey. Bueno, chicos, el asunto del buey es un problema. Que analizando... si yo te digo que no... ¿Qué dices tú a eso, Rudecindo? Que sí. Bueno, entonces vamos a no discutir, porque es una bobería, ¿no? ¿Quiere que te hable con Franquetein? Sí, señor. Yo me llevé ese buey, chico. Ah, vamos. Confiesa usted que se lo robó. No, chico. No. Si ahí no hubo robo ninguno, chico. La cosa tiene una justificación que no puede estar más clara y más diáfana. Espérese. ¿Cómo que tiene una justificación? Claro que sí, chico. El bovino cuadrúpedo a que nos estamos refiriendo... tú sabes de quién te estoy hablando, ¿verdad? Sí, del buey. ¿Tú lo conoces? ¿A quién? ¿Al buey? No. ¿Y cómo lo identificaste tan pronto? Usted, ¿sí?, no empezó refiriéndose a un bovino cuadrúpedo. Sí. Y eso no es un buey. Sí, pero podía no ser un buey, sino otro. ¿Y qué tiene que hacer aquí otro buey, Tres Patines? No tiene que hacer nada. Claro que no. Bueno, entonces azóralo para afuera, chicos. Tres Patines, no me caliente la sangre. Acábeme de decir qué pasó con ese buey. ¿Qué pasó? ¿Con ese buey? ¿Con cuál de ellos? Con el único que hay, con el que usted le robó a Rudecindo. No, el otro ya se fue. Sí, ya se fue. Ah, bueno. Pues como te iba diciendo, resulta ser que el bovino cuadrúpedo... Sí. Eso tiene que ser un buey de todas maneras, ¿verdad? Sí, señor, de todas maneras. ¿Y no podría ser una vaca, chico? Sí, también podría ser una vaca. Pero usted se robó alguna vaca en estos días. Déjame ver. ¿Tú dices en lo que va de este mes? Sí, en lo que va de mes. ¿A cuánto estamos? A tres. Ah, no, entonces no. No. Y en ese caso, ¿para qué tiene usted que meter una vaca en este juicio? ¿Qué tiene de particular, chico? ¿Rudecindo no metió un buey, chico? Sí. Entonces deja la vaca ahí, chico, que hombre, por lo menos, el buey no está tan solo por el Tres Patines, acábeme de decir qué pasó con ese buey o le meto cadena perpetua. ¿Al buey? No, a usted. Bueno, está bien, no grite, chico, no grite, que va a asustar a la vaca. No me importa que se asuste la vaca. Lo que quiero saber es lo que pasó con el buey. Bueno, lo que pasó con ese buey fue... Sí. La cuestión del problema es que yo tenía el asunto de... Porque si tú supieras... Porque resulta ser que... El bovino cuadrúpedo... Ya está bueno de cuadrúpedos y de bovino. Tengo que referirme al animal, chico, para poder hablar de él. Pues llámele buey simplemente. ¿No le puedo llamar bovino cuadrúpedo? No, señor. ¿Por qué, chico? Porque yo no se lo permito. Tiene que permitírmelo, chico. El diccionario dice que el buey es un bovino cuadrúpedo. Pues aquí no hay más diccionario ni más cuadrúpedo que yo. ¿Seguro? Sí. ¡Digo no! ¡Póngale 100 pesos de multa! ¿A quién? ¿Al buey? ¡No, a usted! Ok. Y acabe de decir por qué se llevó ese buey o lo condeno sin oírlo. Pues mira, jovino. ¿Qué jovino? Digo... ¿Sin oír a quién? ¿A buey? No, señor, sin oírlo a usted. Ah, bueno, pues yo me llevé ese buey porque el mismo Rudecindo me lo aconsejó, chico. ¿Yo? Usted mismo, chico. No grite. No, hombre, porque lo que pasó fue que yo me enteré de que Rudecindo tenía un buey en su casa, al cuidado de su familia. Entonces mamadita me hubiera dicho a mí, hijito, mira a ver si me consigues un poco de carne por ahí que quiero comerme un bistecito. Ah, su mamita quería comerse un bistecito. Sí, la pobre, chico. Y lo tiene que moler con la encía porque no tiene dientes. Oye, lo trituria, ella lo coge así y coge un pasillo así con la quijada de abajo. Que yo quisiera que tuviera, chico. ¿Comprende? Pero en fin, yo fui a casa de Rudecindo a pedir que me dieran el buey. Pero ¿qué va, chico? La familia de Rudecindo me dijo que de ninguna manera. Bueno, ¿y qué pasó? Nada, que entonces me fui a ver a Rudecindo, que es más consecuente, y le dije, Rudecindo, estoy loquito por una carne que es algo preciosa. Entonces él me preguntó, ¿tú la quieres? Yo le contesté, sí, yo la quiero, pero su familia se opone. Y entonces Rudecindo me dijo, pues rátela, chico, y asunto concluido. Momento. Usted no me estaba hablando de una carne en sentido figurado, o sea, de una mujer. No, señor, chico, no, señor. Yo no soy ningún chuchero para llamarle carne a la dama, chico. Yo te estaba hablando de la carne del buey. Tú mismo me aconsejaste que la raptara. No, chico. Tres Patines, un momento. Eso no está claro. No va a estar claro, chico. Yo le dije a Rulecindo que estaba loco por una carne, o sea, por la carne del buey. Entonces él me preguntó, ¿tú la quieres? Yo le dije, sí, pero su familia se opone. Porque la familia de Rulecindo se oponía a que yo me llevara el buey. Y como el mismo Rulecindo me dijo que la raptase, ¿qué iba a hacer yo? Ponte tú en mi lugar y dime qué harías. Yo no me puedo poner en su lugar, Tres Patines. Bueno, Ray, ponte en el lugar de buey. ¿Eh? Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Ni me pongo en su lugar ni me pongo en el del buey. Y lo que hago es aplicar estrictamente la ley, por cuya causa le pongo con mucha satisfacción un castigo sangandongo de 6 meses de prisión.